A continuación vamos a representar Los chorros del oro, una obra de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Es una habitación baja en casa de Mercedes, mujer del pueblo no mal acomodada, en Huesca. Al fondo, una ventana que da a la calle, las paredes blancas y lucientes. El suelo de lositas de dos colores, algo fifado de tal modo que se pueden comer migas en él. Muebles modestos, pero bien ordenados y muy limpios. Entre ellos, una cómoda. En el centro de la habitación, una mesita sobre la que hay un costurero. Es por la mañana. Mercedes está asomada a la ventana. Es una mujer que marea de guapa y de limpia. Le da el sol y parece que tiene lentejuelas. ¡Adiós! Allá va, como una palomica. ¡Ay, hija mía! ¡Pero qué preciosa es! Si viviera su padre, se le caería la baba mirándola. Ya dobló la esquina. Se retira de la ventana. Uy, me tiene chalada. Ay, voy a guardar el babérico. Recoge uno que hay sobre una silla y con gran cuidado lo guarda en un cajón de la cómoda. Uy, esto es una mancha. No, qué va, descolorido de tanto que lo lavo. Uy. Poniendo bien una silla que no está en su sitio. ¿Qué le parece a usted? ¿Esto es polvo? Uy. Coge un paño y la limpia y la frota. Así te quiero, prenda. Ala, y ahora voy a seguir cosiendo estas enaguas tan blancas. ¿Cuánto tarda Juan Manuel? Quizás haya estado esperando a ver salir a Mijica. Como le tengo dicho que cuando ella esté aquí, que no entre. Juan Manuel es un buen mozo y me quiere y me hace gracia, esa es la verdad. Pero es tan sucio el grandísimo condenado. Mi madre se disgusta cuando ve que yo llevo las cosas pa'lante y me dice siempre, acuérdate de tu marido, que era como los chorros del oro el pobrecico, y fíjate después en ese que ahora te pretende, que le teme al agua más que un perro rabioso. Y la verdad, es muy sucio. Como Juan Manuel no se corrija, porque muy sucio, ya lo creo que lo es. Pero yo creo que sí, que se corregirá. Muestras va dando de ello. Que el roce conmigo, algo ha de poder. Lo que me hace más gracia es lo que se esfuerza el pobre en presentarse arregladico. Y Juan, asomándose por la ventana, pregunta. ¿Vive aquí la mujer más maja del barrio? ¿Quién pregunta por ella? El hombre más feo de Europa. Uy, de Europa nada más. Nada más, mujer. Los chinos aún son más feos que yo. Pues esa mujer no vive aquí. ¿Que no vive aquí? A mí se me había figurado que estaba yo hablando con ella, mire. Uy, pues viene usted mal de la vista. ¿O no se habrá lavado bien los ojos? Ya estamos con el agua a cuestas. Me los he lavado con aguarrás para darle a usted gusto. Jesús, con aguarrás. Es preferible con agua clara. Bueno, bien. ¿Me deja usted que entre a hacerle compañía? Ya que se ha ido ya a su niña. ¿Entre usted? Bueno, pues abra usted la puerta. Que no es preciso, que mi madre está en la puerta de la calle. ¿En la calle? ¿Y está suelta? Oiga usted. Usted perdone, he querido preguntar que si no muerde. No muerde, no, pero ándese usted con cuidado. ¿Con quien tengo yo que andar con cuidado? Es con, más que un equilibrista, es con la hija. Se va de la ventana. Ay, me hace gracia este hombre. que no la tendrá para nadie, pero para mí que la tiene. Y luego, como también es viudo y con una niña como yo, lo que piensa una, que parece que está escrito y que bien lo dice la copla. De esta agua no he de beber, nadie diga en este mundo. De esta agua no he de beber. porque el caminico es largo y puede apretar la sed, y puede apretar la sed. Nadie diga en este mundo a la mañana. ¿Sabe usted lo que me ha dicho su madre? ¿Qué le ha dicho? Pues que si tengo paraguas, que lo tire. ¿Por qué? Para que no me moje siquiera los días que llueve. Ay, mi madre es que tiene cada golpe. Sí, sí, señora. Y la hija también. Nada de eso. ¿Nada de eso? Vamos a ver, con imparcialidad, ¿qué tal vengo hoy? Bueno, desde aquí, mejor que otros días. Pero acérquese usted un poquito más. Pero, hombre, suelte usted antes el sombrero. Ve usted cómo he exagerado un poquito. Juan deja sobre una silla el sombrero y Mercedes, mientras ve que trae manchada de yeso la espalda y dice levantándose... ¡Uy, Virgen del Pilar! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahora? Pero, ¿usted se ha visto la espalda? No, no, no puedo. ¿Pero qué traigo por la espalda? ¡Tol yeso de un tabique! ¡Maldita sea mi suerte! Ahora sí tiene usted razón. Es que hoy están en casa de obra y antes de salir se me olvidó frotarme con la cama. ¡Ave María! ¿De esa manera se cepilla usted? La espalda, sí señora. ¡Uf, con lo que suelta! Merecía usted que le vareara la americana sin quitársela. ¡Ay, ay, ay! ¡Siga, siga! ¡Que me hace usted cosquillicas, Mercedes! ¡Y vaya una manchica! ¿Qué tiene usted aquí en el hombro? ¿En el hombro? Mire, del hombro para atrás no puedo responder porque no me fijo. Pero por delante, lo que soy, no me encuentra usted ni una mancha. ¿No? No, señora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... No siga usted, no siga usted. Mire usted que esto es grande. En mi casa no me veo ni una sola. Salgo al sol y me veo dos o tres. Y llego aquí y nada más que piso el cuarto este, ya estoy plagadico. Sí, pues las mismas que tiene usted aquí... tenía usted en casa, que así andará ella. Y además es que las hay de todos los colores. Dice mi madre que se prensa un traje de usted y sale un tinte. No, no, si ya sabemos que su mamá tiene mucha gracia. Pero comprenda usted, Mercedes, que un pobre cajista de imprenta que está todo el día metido en tinta como los calamares y que lo cuida... Una cuñada, que mal tiro le peguen, y una niña así de alta, no puede venir aquí como para ponerlo a uno en un escaparate. Además, usted no se ocupa más que de criticar y de sacarle a uno los colores. Y cuando uno hace un esfuerzo para que usted lo aprecie, usted ni se entera, ni lo aprecia. Todavía no me ha dicho usted nada de la corbata. Mercedes dice reparando en que no trae ninguna. ¿Pero de qué corbata? Y Juan, llevándose la mano al sitio, al cuello, donde no hay ninguna corbata, dice... ¡Ay, ay, qué graciosa! Pues de esta. ¿De esta? Pues, de esa. ¿Pero cuál? ¿De cuál me habla? Vaya, ¿qué le parece a usted? Hay días en que al salir de casa debería uno pisar una cáscara de plátano y estrellarse contra las piedras. Se saca la corbata del bolsillo. Mire usted, mire usted a dónde la traigo. Sí, pues ahí la trae usted, buen sitio para traerla. Pero bueno, ¿la corbata le gusta o no le gusta? Que es aquí de lo que se discute. Le diría a usted, paliñarla no es fea. ¿Cómo? ¿Con qué paliñarla? No le gusta a usted la corbatita, vaya. Hombre, ¿cómo es Carolasi? Bueno, mire, se acabó. ¿Qué va a hacer usted con ella? Pues, ¿con la corbata? Pues voy a tirarla a la calle. Ya sé que el que se la ponga se lucirá, pero a usted no le ha agradado. Y eso para mí basta. Así es que la tiro. ¿Y la tira? ¿La tira por la ventana? Pero, ¿es que piensa usted tirar todo lo que no me agrade a mí? Sí, señora. Ni más ni menos. Pues entonces, si yo le digo a usted que se tire, pues que se tire usted por el balcón, se tira. Mercedes se vuelve a sentar. Eso, Mercedes, no me lo diga usted ni en broma. Pero, ¿cómo voy yo a hacerle caso a un hombre que cada día que pasa está más desastrado y más sucio? Hola. No, que voy a estar más limpio cada día. ¿Qué cosas tiene usted? Que uno no vive en un fanal, señora. Mire usted las estatuas. Hasta jaramagos le salen. Es decir, que usted, hasta que no le salgan jaramagos, no estará contento. Yo no estaré contento mientras usted no se decida a quererme. Juan se sienta al lado de ella. Ay, pues pa' largo tiene. El hombre que a mí me lleve otra vez a la iglesia... Uy. Ha de hallarse en el agua tan a gusto como la vera mía. Por Dios, ¿es que su difunto era un salmonete o qué? Mi difunto era un hombre que daba gloria mirarlo, limpio, escoscao. Sí, y rebozado en harina por lo que veo, sí señora. Lo estoy viendo en una freiduría. O se calla usted... ¿O tenemos un disgusto serio? No lo tome usted así. El mismo respeto que le guarda usted a su difunto, se lo guardo yo. Pues mucho ojo con lo que dice. Mire, si se quiere usted desquitar, métase usted con mi difunta y yo a eso la acompaño. Creo que era muy buena para sus labores. Sí, y para vivir con usted. Pues muy mujer de su casa, muy apañadica. Sí, eso sí. Eso sí. A mí me han contado que algunos días encontraba usted las botas en el aparador. No tanto, no hay que exagerar. Hombre, las ollas encima de la cama sí que me las encontré muchas veces. ¿Y su cuñada de usted, la hermana de ella, es lo mismo? No, es mucho peor. Oh, dicen que le da por la iglesia. Sí, demasiado le da. Para mí, que irá a parar a un convento. Pues vaya una diversión de familia, ¿eh? Pues, Mercedes, por eso busco otra. Porque pienso en mi hija, que cada día necesita más alguien que la acompañe. Porque pienso en mí, que estoy más solo que un sereno. Y dice Juan, viendo que Mercedes se prende una aguja en el pecho. Cuidado, Mercedes, no se pinche usted con esa aguja. Descuide usted, hombre, que no me pincho. ¿Es que hay algodón o qué? Que no hay algodón. Pues algo hay. Hombre, algo sí, pero algodón no. Ande, siga usted con lo que iba diciendo. Bueno, si es lo mismo que le he dicho a usted 25 veces, que yo no vivo más que para este ratico que los domingos paso con usted, que me tiene usted... Que me van a echar de la imprenta, porque desde que la conozco lo pongo todo con admiraciones, hasta las preguntas. Que ni como, ni bebo, ni duermo, ni nada. Juan tiró el cigarrillo al suelo. ¡Coja usted ese cigarro ahora mismo! ¡So puerco! Perdone usted, Mercedes, perdone usted. No me he dado cuenta de lo que hacía. Lo recoge y no sabiendo dónde echarlo, se lo va a guardar en un bolsillo. ¡Pero va usted a guardárselo, hombre! ¡Hombre, no me lo voy a comer! ¡Tírelo usted a la calle, señor, que mañana compraré un cenicero! Y Juan, después de tirar a la calle el cigarro, pregunta... ¿Su difunto de usted no fumaba? No, señor. Pues mire, mi difunta sí. Se acerca a ella y le dice... Es que ni como... una jótica, Mercedes. Ni como, ni duermo, niña. ¿En de que te conocí? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Calle usted, por Dios! ¡Jesús! ¡Qué oído! Sí, sí, sí que es malo, sí. Se vuelve a sentar, Juan. ¿Con que ni come usted ni duerme desde que la conoció? ¿Y por quién va eso, Juan Manuel? ¿Que por quién va eso? ¿Qué pasa? ¿Que quiere usted que le regale el oído? No, el oído no. Ni regalado lo quiero. quédese usted con él. Y Juan le coge una mano entusiasmado. Bendita sea. Tiene usted gracia hasta para poner un puesto. Ande, suerte usted, grandísimo Adán. ¿Se atreve usted a coger una mano mía con esas manos? Las de usted están más limpias, es verdad. Mañana me pongo unos guantes. Hombre, no. Mañana se las lava usted con jabón, que por algo se empieza. Mañana y pasado y toda la vida haré yo lo que a usted se le antoje. Imitaré a mi niña, que me trae loco con la niña de usted. ¿Con la mía? Sí, señora, sí, señora. Como el domingo pasado no vine, no hemos hablado de esto. ¿Usted sabe que la he puesto en la misma escuela a la que va la suya? Sí. Pues sí, señora. Pues bueno, le ha dado la mía por copiar a la de usted. Está entusiasmada con ella y no lleva su niña de usted unos calcetines o unas botas o un vestido o un lazo o una batica que no venga mi Juanica a decirme: papá, la niña de la trenza rubia, que es como la llama, se ha comprado esto y esto, anda, cómpramelo tú a mí. Angelico. Y yo, claro, ¿qué de hacer más que comprársela? Y está la chiquilla, que es un calco de la otra. Le advierto a usted que ni que fueran gemelas. Ay, pues me la tiene usted que traer un día para que la conozca. Ya lo creo. La conocerá, usted va a ser su madre. Y lo más gracioso de todo esto... Aparece de improviso Juanita por la puerta llamando a su padre. Viene la infeliz, que da pena verla. Desgreñada, sucias la cara y las manos, las medias caídas, el vestidito manchado y roto. ¡Papá! ¡Papá! ¿Está aquí mi papá? ¿Qué dices, niña? ¿Quién es tu papá? Este. Sí, ¿Este, eh? Sí, señora. Papá, tu consuegro Arturo está en casa esperándote. ¿Que está en casa? ¿Mi consuegro está en casa? ¿No lo ha cogido un tranvía ni nada? Mercedes se va derecha hacia él, decidida a todo, y él se escapa. ¡Sinvergüenza! ¡Granuja! ¡Charlatán! ¡Embustero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga usted, que le saque los ojos! Los ojos no, Mercedes. ¿Con qué iba yo a mirarla entonces? A mí no me tiene usted que mirar más en su vida. ¡Cara de mico! ¡Mico! ¿Con qué? ¿Esta era el calco? ¿Con qué esta era la copia de mi niña? ¡Vamos! ¡Eche usted a correr si no quiere morir en mis manos! ¡Uy! ¡Trapalón! ¡Mal hombre! ¿Dónde? Y dice usted que me quiere a... que me quiere a mí. Y tiene de esta manera a su hija. Si estoy por llamar a un municipal para que lo lleven a la cárcel. Y no hable usted, no se defienda, que es peor. Que esto es un crimen. Esto es una infamia. No ponga usted ni filtro. Pobrecica. Pero usted no ve que le quita la salud, que le quita la alegría, que le quita cariño de todo el que la mire. Porque es que no tiene un sitio para darle un beso. Y es tan mágica la pobre que da más lástima todavía. Váyase usted de mi casa ya, ¿eh? Me cago. Que hasta hoy no he visto yo bien claro lo requete sucio, lo requete puerco, Olo. Lo requete malo, lo requete feo y lo requete antipático que es usted. Mercedes, que se me van a saltar las lágrimas y tampoco he traído pañuelo. Que se vaya usted, hombre. Váyase usted y no pase por esta calle, como no sea en carnaval, que yo no lo conozca. Mercedes, por favor. Váyase usted, le digo ya. Bueno, ya me voy. Niña, vamos. ¡No! Que esta se queda aquí un ratico. ¿Que se queda aquí? Sí, señor. ¿Y qué va usted a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? A ponerla como su madre la parió. A echarle encima toda el agua que le falta al padre. A lavarla. A dejarle el cuerpecico como una rosa. Y a vestirla luego con ropica limpia de mi hija. A peinarla y a darle después 4 besicos muy apretados. Y a mandársela a usted para que se entere de lo que es un calco de mi Carmen. Y por supuesto, con orden de que no se acerque usted hasta que no esté limpio. Bah. ¡Hala, que ya tiene usted penitencia! Mercedes, yo soy su esclavo. Dios le pague a usted lo que va a hacer con mi niña. Cuando usted quiera, hace lo mismo conmigo. Bueno, bueno. Ahora a la calle. Y ya sabe usted cómo a mí me gusta la gente. No, ya, ya lo sé. Y bien merecido tengo este castigo y este bochorno que estoy pasando. Vaya usted con Dios. Y tú, no te asustes, hija mía, que yo tengo una niña como tú y quiero que te parezcas a ella para darle una lección a tu padre, que es un embustero. Asomándose por la ventana, dice Juan. ¿Sabe usted lo que me acaba de decir su mamaita? ¿Qué? Que al amanecer pasa el carro de la basura por si llevaba poco encima. ¡Maldita sea! Y se va. ¡Ay, que si de esta no se enmienda! ¡Es hombre al agua! ¿Qué es lo que yo querría? El agua clara, un tesoro, es para el cuerpo y para la cara. El agua clara, un tesoro. Dios bendiga el agua clara. Vivan los chorros del oro. Vivan los chorros del oro. Es para el cuerpo y para la cara.